momentos no me podía dormir. Pues eran todos los rimeros que se quieren divertir. Pues eran todos los rimeros que se quieren divertir. ¡Ay, nada más! Estaban comiendo un asado. En el patio de Micaela estaban comiendo un asado. Rompí mi sueñito y fui para aquellos lados. Rompí mi sueñito y fui para aquellos lados. Por la madrugada.